Bueno, hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, oh Dios nuestro. Señor, gracias por tu misericordia y por tu grande amor, Señor Jesús, con que nos has amado. Oh Señor, has extendido tu misericordia, has tenido paciencia con nosotros, Señor Jesús, nos has tratado con mucho amor. Oh Padre, y nosotros hemos sido rebeldes, nos hemos comportado de forma impía, Señor Jesús, en más de una ocasión. Oh Padre, pero te has exaltado, Señor Jesús, mostrando tu amor, tu gracia, tu bondad sobre nosotros. Y yo te agradezco, Señor Jesús, por ello. Te ruego, Señor amado, que nos permitas recrearnos en ti, poder crecer en esa gracia. Oh Dios mío, poder ir siendo formado, Señor Jesús, a tu medida, a tu molde, a tu forma, Señor Jesús. Genera esto en nosotros, fabrica esto en nosotros, Señor Jesús, desde nuestro corazón, nuestra mente, hacia nuestro exterior. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener de alabanza, de culto, y esperamos, Señor amado, que también en esta meditación seas tú, oh Señor, ordenando las palabras, las expresiones y el mensaje mismo. Sé tú, Señor Jesús, en nosotros, ordena las palabras, abre nuestro entendimiento, Señor, y abre nuestros oídos también, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén, hermanos, vaya abriendo su Biblia en el capítulo 7 de Romanos. Voy a intentar abordar el contenido de este capítulo 7, un capítulo, por cierto, muy profundo. Podríamos sacar más de dos meditaciones de este solo capítulo, pero es nuestra intención poder avanzar, aunque sea de forma breve, en el contenido de esta carta a los romanos. Así que va a ser un estudio breve de todo lo que encierra el capítulo 7 de esta profunda carta a los romanos. El contexto, antes de entrar al capítulo, vemos que Pablo se ha encargado de contrastar la justificación por obras con la justificación por gracia. Y contrastar la justificación por obra con la justificación por gracia ha mostrado la ineficacia de lo que era ser justificados por obra, o la ineficacia de la ley misma, al punto tal que presentando la justificación por obra, la justificación por gracia, la ley queda anulada. La ley viene perdiendo todo lo que sería el salvoconducto para que el hombre pueda alcanzar a Dios. El problema con presentar la justificación por gracia y que quede desplazada la ley y lo que era la justificación por obras, le daba también al judío legalista un motivo para pensar que decirle al cristiano, decirle al creyente que ya no tiene que apoyarse en la ley, sino que tiene que vivir en virtud de la fe en Cristo Jesús, todos los legalistas pensaban que eso era en algún punto quitarle todo parámetro de justicia al hombre para que viva ciertamente en su libertad carnal, para que pueda pecar libremente. Sin embargo, ese no es el punto que Pablo se va a encargar de enfatizar a lo largo de todo lo que es en sí la carta y su contenido, sino que él también va a mostrar que lo que no pudo generar la ley en los hombres, lo cual era la regeneración para alcanzar la santidad, sí lo va a generar la justificación por fe. Vale decir que mediante la justificación por fe, y esto es lo que no podían ver realmente los judíos legalistas, que la justificación por fe no solo le daba al hombre la posición de estar justificados delante de Dios, sino también le proveía de un sustituto, que era el Espíritu Santo, el cual acercaba al hombre a la santidad de Dios. Vale decir, no solo nos justificaba y nos perdonaba, sino que también incluía en nosotros la vida de Cristo para que nosotros crezcamos en virtud de esa naturaleza divina. Dos palabras importantes que quiero destacar que están en el capítulo 6 y más precisamente en el verso 17. Una es la palabra forma, que tiene que ver con molde, y otra es la palabra entregar, que tiene que ver con encerrar o con apresar. Y podemos leerlo así. Han obedecido de corazón a aquel molde de doctrina en la cual fueron encerrados. ¿Sí? Vale decir que creer en la gracia de Cristo nos conforma, nos encierra en el molde de la doctrina de Dios y por eso crecemos en la forma de Cristo. Ese es el sentido de creer en Dios, de que somos encerrados en su molde y en la medida que vamos creciendo en él, vamos conformándonos a su medida. Casualmente veía en la semana que ciertos experimentos en agricultores es darle a las frutas la forma que ellos desean. Y mostraban una sandía con la forma de un cráneo, ¿sí? Tenían todos los ojos, todo, como si fuera un cráneo, sandía. ¿Y cómo hacían eso? Encerraban al fruto, en la medida que iba creciendo, en un molde. Entonces el fruto iba creciendo y se iba conformando a ese molde para llegar a tener la forma que esperaba el agricultor. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros los cristianos. Somos encerrados en el molde de Cristo. Entonces a medida que vamos creciendo tenemos que ir conformándonos a su molde, a su medida, a su forma. Y ese es el sentido de crecer en la gracia del Señor Jesús. Ahora, otra verdad que Pablo viene explicando respecto de la ley era la autoridad que ejercía la ley sobre todo judío. Eso también se llama jurisdicción. Y vale decir, la ley tenía autoridad sobre todo judío porque de alguna manera la ley era la demanda de Dios, era la ordenanza de Dios de cómo tenían que vivir los hombres, todo su pueblo. Y los judíos confirmaron ese pacto con Dios. Cuando se establecieron las leyes, todo el pueblo dijo, amén. Viviremos así en conformidad a lo que Dios ha pactado con nosotros, a lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. El problema con la ley es que la ley, si bien proveía bendición para todo judío obediente, el problema era que también producía, le entregaba al judío a maldición por causa de su desobediencia. El conflicto con todo judío al momento de creer en la gracia de Cristo era, entendemos la gracia, pero ¿cómo hacemos para librarnos de la maldición de la ley que está sobre nosotros? Si nosotros hemos desobedecido y es justo que la maldición caiga sobre nosotros. Y eso se llama jurisprudencia, se llama la autoridad que ejerce también la ley sobre cada persona. Entonces Pablo va a utilizar de la analogía con la que comienza en los primeros versículos del capítulo 7, que es mostrar que la jurisdicción de una ley opera solamente en las personas mientras éstas viven. ¿Sí? Muerta la persona, la ley ya no opera en el cadáver. Y entonces lo que tiene que hacer necesariamente la gracia en nosotros es matarnos. O la gracia en el judío era matar al judío para librarlo de la maldición de la ley, para poder entregarlo a una nueva jurisdicción o a una nueva autoridad que era la autoridad de Cristo. Entonces, a partir de Romanos, capítulo 7, a partir del verso 1, dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Bien, la palabra enseñorear tiene que ver con la autoridad que ejercía la ley sobre los hombres, la jurisdicción, porque la ley era la ordenanza, la orden de parte de Dios, la orden directa de cómo debía vivir cada hombre. Y se aplicaba obviamente sobre todo hombre vivo. Lo mismo pasa también con las deudas. Dicen que las deudas no se heredan o no afectan el patrimonio del individuo. Sí afectan el patrimonio del fallecido, pero no se transmiten afectando al patrimonio de la persona que ha heredado las pocas cosas que quedan. Si lo mismo pasaba también con el tema de la maldición. La maldición estaba sobre el hombre por causa de su desobediencia, pero muerto el hombre, ya no tenía ninguna jurisdicción la ley sobre ellos. Entonces, a partir del verso 2 comienza con esta analogía que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Así que si en vida del esposo se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su esposo muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro esposo, no será adúltera. Entonces, a fin de explicar Pablo cómo el hombre quedaba libre de la maldición de la ley y la ley ya no ejercía esa jurisdicción o esa autoridad sobre ellos, cita esta analogía de lo que es la mujer casada. Lo que está diciendo que es obvio que hay leyes que rigen sobre el matrimonio. Y es que si dentro del matrimonio o el hombre o la mujer se unen sentimentalmente con otra persona, eso es adulterio. Y el adulterio conlleva castigo. Pero si el hombre muere, entonces la mujer es libre ya de la ley y puede volver a casarse y ya nadie la va a acusar, en caso que se una a otro hombre, ya nadie la va a acusar de adulterio porque está libre de la ley. Bueno, saliéndonos un poquito del tema, hay un conflicto con esta analogía que Pablo presenta en este capítulo, y es que no saben si es que Pablo está hablando de un caso extraordinario o es algo que se puede aplicar hoy a todos los matrimonios. Vale decir, el conflicto hoy es, ¿se puede casar una mujer que está divorciada si no ha enviudado? Y algunos dicen, no se puede porque tiene que ser viuda, y otros dicen, sí se puede, y hay todo un conflicto allí. Pero obviamente yo no lo voy a resolver hoy porque no es el tema, simplemente se los voy a dejar para que piensen un poco en el asunto. Entonces, Pablo hace uso de esta analogía para explicar lo que viene tratando. Y el verso 4 dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? Han muerto a la ley, ¿sí? Y básicamente han muerto a la maldición de la ley. No le estaba diciendo que habían muerto a la ley para andar en libertinaje, sino el problema de ellos era que hemos sido desobedientes y la maldición de la ley, lo que se había proclamado desde los montes, en Ebal y el Gerizim, había caído sobre cada judío. Y entonces Pablo dice, ustedes por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. Y esta es la explicación que Pablo está dando por medio de la analogía citada en los versos anteriores. El creyente que ha puesto su fe en Cristo ha muerto para la ley, ha muerto para la sentencia de la ley, y al morir ha quedado libre de toda deuda que tenía con la ley, ¿sí? Si el judío desobedecía, eso significaba que el judío tenía una deuda con la ley, y la ley se encargaba de decirle al judío, tú desobedeciste, y la maldición tiene que venir sobre ti. Desobedeciste en esto, en esto, en esto y básicamente en todo. Por lo tanto, eres culpable y tienes una gran deuda con la ley que es la maldición. Entonces, todo aquel que cree en Cristo ha muerto a la condenación de la ley. Eso es lo que Pablo quiere mostrarle. Y todo el contexto de este capítulo le está hablando a los judíos. ¿Sí? Pablo le está hablando a los judíos. Obviamente tiene aplicación directa también para nosotros. Entonces, la ley ya no tenía jurisdicción para acusar al hombre de maldición porque el hombre había muerto. A través de Cristo había muerto para la ley. La ley ya no ejercía autoridad, ni jurisdicción, ni ninguna clase de dominio sobre el hombre porque había sido librado de ella por medio de morir en Cristo. Sí, una cita que quiero mostrar es Gálatas 3:10. 3:10 y el verso 13 también. Así dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, puesto que escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Claramente esto pasaba con el judío, estaba bajo la maldición de la ley porque no había podido permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Y el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces Cristo al morir, su muerte fue inclusiva, nos representó en la muerte y nos mató a todos para que la ley ya no tenga autoridad sobre nosotros. Y nos ha entregado a vida nueva, pero no para volver a pecar, sino para crecer en la jurisdicción o en la autoridad de Cristo. Entonces, Pablo dice, si en verdad realmente hemos muerto a la maldición de la ley, debemos andar en esa vida centrada en Cristo. Gálatas 5:1 dice, estén por lo tanto firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A partir del verso 5 en adelante dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujeto, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, mientras estábamos bajo la maldición de la ley, estábamos en la carne, en la naturaleza pecaminosa y desobediente de Adán. Y esa naturaleza, Pablo dice, nos dominaba. De modo que toda nuestra área de operación, y usted también va a pensar en esto, toda nuestra área de operación, toda nuestra área de pensamiento era puramente pecadora. Pablo dice, todos nuestros pensamientos eran pasiones pecaminosas, ¿sí? Y esta palabra tiene que ver también con ese deseo desordenado que tiene el hombre de pensar cosas malas. Una cosa es ejecutarla y otra cosa es pensarla, pero las dos cosas son igualmente malas. Y en este sentido, en el hombre carnal, sin la obra de Cristo en él, no había nada bueno. No había ningún vestigio de espiritualidad, salvo aquellos hombres que por fe actuaron en el Antiguo Testamento. Cualquier otro hombre estaba exento de ser atraído hacia Dios, de correr hacia Dios. Su ser estaba corrompido, su mente pensaba cosas malas. Estaba constante. Jesús mismo dice, ustedes escucharon que no cometan adulterio, pero cualquiera que mira a otra mujer ya ha cometido adulterio. En otra ocasión también Jesús dice, la ley dice que no cometan asesinato, pero cualquier persona que insulta a su hermano ya lo ha hecho en algún punto desde el corazón. Entonces, el problema era que el hombre era malo y las ordenanzas de la ley, o lo que era en sí el régimen de la ley, ejercía sobre el hombre restricciones. Y lo que suele suceder con las restricciones es que en algún punto no nos restringen, alentan a lo prohibido. Cuando alguien lee el cartel de prohibido, algo se suscita en el interior de la persona para decir, tengo que hacerlo. Prohibido pasar, hay que pasar, dicen. Prohibido hacer esto, hay que hacer esto. Parece que hay algo contrario en nuestra naturaleza que nos lleva a hacer lo contrario. ¿Sí? De alguna manera, eso sucedía con el judío. Sin embargo, Pablo dice, si han muerto por medio de Cristo la ley ya no tiene autoridad para nosotros. No puede ni acusarnos ni condenarnos. Dios hizo propiciación por nosotros por medio de entregar a su Hijo Cristo y su sangre realmente satisfizo todas las demandas de la ley. ¿Sí? Como escribió Pablo en Gálatas, Cristo se hizo maldición para eximirnos a nosotros de esa maldición. Así que sirvamos, y la palabra servir viene de siervo, y la palabra siervo connota lo que es el deber de hacerlo. ¿Sí? No se nos está pidiendo que escojamos servir a la justicia, que nosotros veamos si tenemos que hacer o no lo bueno. Se nos marca el deber que tenemos que servir a la justicia, pero a través de la gracia y el Espíritu de Cristo. Bueno, de este pasaje, de lo que es el 6, el versículo 6, surge lo que es el centro de esta meditación, porque hace la distinción entre el régimen de la letra y el régimen del Espíritu. Bien, y la palabra régimen se refiere a gobierno o autoridad o a jurisdicción, que es lo que venimos hablando. O sea que si estamos en el régimen del Espíritu, significa que somos gobernados por su Espíritu. De lo contrario, no estaríamos en el régimen del Espíritu, sino en el régimen de la letra, lo cual operaba en la carne misma. Entonces Pablo, a fin de hacer notable la diferencia que existe entre un régimen y otro, todo el resto del capítulo desde el verso 7 hasta el verso 25, se va a encargar de mostrar cómo es que operaba el régimen de la letra sobre un hombre judío. Y a partir del verso 8 va a contrastar lo que es el régimen de la letra, que significa la ley, con el régimen del Espíritu, que es andar justificados en Cristo Jesús. Obviamente, Pablo va a mostrar a través de lo que era operar bajo el régimen de la ley o bajo el régimen de la letra, los catastróficos resultados que le generaba al hombre andar realmente esperanzado en la ley. Entonces, a partir del verso 7 dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, y la palabra codicia es concupiscencia, ¿sí? Y suena más bonito concupiscencia para darle más sentido al grado pecaminoso que Pablo está mostrando que tenía la mente y el corazón del hombre. Si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El conflicto que se genera detrás de este pasaje, y más precisamente desde el versículo 7 al versículo 25, es su polémica interpretación. Porque no se ponen de acuerdo para entender o para tratar de afirmar si es que Pablo está hablando del estado del hombre judío sin Cristo o del estado del hombre judío en Cristo, el cual debería esforzarse por agradar a Dios bajo sus propios méritos si fuera sin Cristo. Sin embargo, Pablo va a mostrar que vivir va sujeto a lo que es el régimen de la letra, va a provocar una vida frustrada por causa del pecado. Y lo que se pasa por alto al momento de analizar el texto es que a veces se pierde el contexto. Y es algo que yo me voy a esforzar por no hacerlo mientras expongo el pasaje, porque lo que hay que entender es que aquí Pablo está respondiendo a una pregunta que está en el verso 7, que ¿es la ley o el régimen de la ley pecado? Y Pablo primeramente dice no, y para explicarlo en mayor profundidad se va a explayar en el resto de todos los versículos subsiguientes hasta el versículo 25, o sea, se va a tomar hasta el final del capítulo para explicar cómo operaba el régimen de la letra sobre un hombre que aún está sin Cristo y por ende se ve frustrado porque el pecado gobierna aún en sus miembros y se encarga de ensuciar y manchar todo el trabajo que de alguna manera el hombre podía hacer para agradar a Dios. Por ejemplo, una expresión clara es el verso 9, donde dice: pero venido el mandamiento, venido el régimen de la letra a mi vida, le está diciendo Pablo, el pecado revivió y yo morí. Y tal expresión nos muestra que toda esta descripción se trata de un hombre que aún está operando en el régimen de la ley, sin Cristo, todavía está sin Cristo. Pablo quiere contrastar la ineficacia del régimen de la ley contra la eficacia del régimen del Espíritu. Pablo va a hablar en primera persona, y este también es otro punto de debate, pero sin embargo, Pablo no quiere contar su testimonio personal, sino al hablar en primera persona lo que está haciendo es personificar a todo hombre judío a fin de poder responder así a todas las objeciones que podrían surgir y suscitarse al momento de descalificar o anular lo que es el régimen de la ley. Entonces, una objeción más que Pablo va a tratar aquí es los argumentos que de alguna manera suscitaban algo contrario en el judío. Pablo se ha encargado de mostrar que la ley no puede salvar, la ley no puede santificar y la ley no puede condenar a los que están en Cristo. Entonces, frente a tales declaraciones, cualquier judío podía llegar a concluir que al final Dios entregó la ley para hacerle daño al hombre. Entregó la ley como algo malo, como algo que finalmente va a derrotar al hombre. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. La ley fue simplemente el estándar divino de Dios, la regla de Dios, donde todo hombre debía medirse para saber si es que su corazón o su forma de vida agradaban o no agradaban a Dios. El problema era que el hombre era pecador. El hombre tenía esa naturaleza pecadora, una naturaleza de alguna manera contraria a la ley de Dios. No había nada en el hombre que sienta atracción hacia Dios, salvo su conciencia, que podía llegar a discernir que las cosas que hacía estaban mal. Fuera de eso, seguía siendo esclavo del pecado. La cultura del hombre era pecadora. Entonces la ley no podía regenerar al hombre. La ley era el estándar divino de Dios, era la regla de Dios, pero la ley no podía regenerar al hombre. La ley no tenía poder para regenerar al hombre. Era simplemente el termómetro que podía medir cuán afiebrado o infestado estaba el hombre por causa del pecado. Pero no operaba por dentro del hombre, porque estaba por fuera, en tablas de piedra. El hombre podía ver en las tablas de piedra el reflejo del corazón de Dios, pero no se podía reflejar lo que había en las tablas en su corazón, porque su corazón ya estaba vendido al pecado. Un ejemplo para mostrar que lo que era la restricción o el mandamiento de Dios no hacía daño. Un ejemplo ilustrativo podría ser que a veces cuando los circos traen sus bestias salvajes o en los zoológicos, dice que en la jaula del león se pone el cartel que dice prohibido acercarse a los barrotes de la jaula, corre riesgo su vida. Y uno puede entender y razonar en eso, pero la imprudencia insensata del hombre por querer acariciar al león lo va a llevar a acercarse a los barrotes. Y no se va a dar cuenta que va a quedar desgarrado y muerto por causa del león. Vale decir que el mandamiento o la restricción no era malo, era para vida. El problema era la desobediencia del hombre. Del mismo modo, la ley de Dios, que eran las restricciones, se dice que la ley es contada como 613 en realidad leyes, muchas son prohibiciones directas y otras son mandamientos, ¿sí? Entonces, vale decir que tanto las restricciones como las prohibiciones o todos los mandamientos en sí no eran malos. Era para que el hombre alcance la vida, y de hecho cualquier persona que pudiera alcanzar a cumplir la ley podía gozar de vida, de gozo, de satisfacción y de la plenitud de Dios. Obviamente ningún hombre pudo hacerlo excepto Cristo. Entonces Pablo dice, la ley no es mala. ¿Sí? La ley es el parámetro santo y puro de Dios. El problema es que el hombre tiene un corazón desobediente. El pecado engañó al hombre, dice Pablo. Le hizo creer que un poco de cercanía a la jaula no sería tan peligroso. Pero terminó despedazado en las garras del pecado. Y de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, ¿qué le dijo? ¿Cómo la engañó? Le dijo, operó sobre el mandamiento de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva, de ese árbol no coman, era una restricción. ¿Por qué? Porque ciertamente el día que coman morirán. Era una restricción clara, y vino Satanás y le dijo, así que Dios le dijo que no hagan eso, y le dijo, no van a morir. Lo mismo pasa con el pecado. Nosotros entendemos que el pecado es malo, la restricción, la ley nos hace darnos cuenta que adulterar es malo, que robar es malo y que hacer toda especie de maldad es malo. Lo entendemos. Pero a veces el pecado golpea la puerta y te dice, no es tan malo. No vas a morir. No te vas a alejar tanto. Vas a andar bien, Dios te va a perdonar. Y engañando al hombre, lo esclaviza a hacer las cosas que él no quiere. Pablo mismo dice, yo no tomé conciencia de que era un hombre perverso, sino hasta que el mandamiento vino a mi vida. Entonces entendí que estaba muerto espiritualmente. Y hasta aquí Pablo es, en algún punto, irreprensible según la ley. Él se encarga de decirle, cuando le escribe a los filipenses, dice, todo lo que para mí significaba algo, luego lo tuve por basura. Pero dice, pero yo era un hombre irreprensible según la ley. Vivía en conformidad a la ley. Nadie podía señalarme pecado alguno. Si alguno agarraban las leyes, podían decir, este hombre realmente es un hombre santo, puro. Pero sin embargo, Pablo señala un pecado acá que es la codicia, que tiene que ver con la concupiscencia. Entonces, hipócritamente nosotros podemos vivir mostrando una faceta de santidad externa, pero podemos estar totalmente corrompidos por dentro. En este preciso momento pueden estar pensando cualquier cosa mala y aberrante hacia Dios. Y eso es lo que Pablo llega a concluir y se quebranta. Pablo dice, no me di cuenta de que era un hombre perverso hasta que la ley me dijo, tú eres un hombre que tiene pura concupiscencia en el corazón. Y Pablo dice, entendí que la ley me mostró que yo estaba muerto espiritualmente. Podía haber cumplido la gran mayoría, pero no todas. No todas. Verso 12 dice, de modo que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Porque el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La conclusión entonces es que el mandamiento no es malo. El mandamiento no es el problema aquí, porque el mandamiento busca nuestro bien, tal como ilustrábamos en el ejemplo de la jaula. ¿Sí? La idea de vertir la ley era que el hombre pueda vivir en conformidad de esa ley y vivir por medio de esa ley. Y la introducción de la ley no originó el pecado, dice Pablo, sino que lo exhibió en su más fea pecaminosidad. Nosotros no sabíamos cuán corrupto éramos hasta que la ley mostró, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, no tendrás ídolos, amarás a Dios con todo tu corazón. Y al ser ese parámetro divino, la regla para nosotros nos dimos cuenta que nuestra naturaleza carnal no se ajustaba a ningún punto de Dios. Mentíamos, decíamos falso testimonio. Había codicia de cosas malas en nuestro corazón, había cierto grado de idolatría. Entonces, lo que hizo la ley fue exhibir el pecado con esa cara de verdugo que viene a matarnos. El trabajo de la ley fue exhibir el estándar divino de Dios y el trabajo del pecado fue esforzarse por mostrar la pecaminosidad del hombre por medio de la rebelión. Y el punto es, tal como ya lo hemos mencionado, y esto a mí me parece importante, y es volver a decirle al que se asentaba sobre la ley, es que la ley no tiene poder para regenerar. Uno puede vivir en conformidad a la ley, agarrar la ley y decir, bueno, voy a vivir de acuerdo a estos parámetros, pero la ley no puede operar en el corazón para regenerar ese corazón perverso y hacerlo un corazón nuevo que ama a Dios. La ley no es la medicina, es simplemente el termómetro. Pablo dice, por más que yo entienda las demandas de la ley con mi mente, éstas solo llegan a operar como máximo en mi conciencia, pero no en mis miembros. Puedo entender la ley de Dios, puedo saber que las restricciones son para mi vida, pero es eso que llega hasta mi conciencia no opera en mis miembros, porque con mis miembros sigo haciendo cosas malas, sigo pensando cosas malas, sigo ejecutando cosas malas, porque mis miembros no obedecen a la ley santa de Dios. Están como esclavos sometidos al cruel yugo de un perverso amo que se llama pecado. Y por esta razón Pablo dice, termino haciendo lo que no quiero, y lo que aborrezco, eso hago. Sí, no quiero gritar, pero termino gritando todo el día. No quiero enojarme, pero termino chinchudo todo el día. No quiero hacer tal cosa, pero termino haciéndolas. Y uno dice, entiendo que eso es malo, me he propuesto a mí mismo ya no hacer esto, ya no pensar así, no hacer estas cosas, comportarme de esta manera. Pero llegada la situación y el entorno, aflora en mis miembros otra ley que no obedece a mi conciencia, que está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y se termina pudriendo todo. Y así el pecado termina ensuciando todo lo que he tratado de construir en mi mente. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bien, si bien está hablando dentro del contexto judío, está hablando para todos nosotros. Todo hombre tiene el mal insertado. ¿Cuántas veces se han propuesto orar y leer todo el día y la carne se los ha impedido? ¿Cuántas veces han dicho, me voy a tomar este día para hacer tal cosa, pero ha terminado haciendo lo que la carne decía, o lo que la carne quería? No quiero trabajar, pero termino trabajando todo el día. No quiero hacer esto, pero lo termino haciendo todo el día. Quiero leer y orar, y es lo que menos puedo hacer. Entonces Pablo dice, la ley es buena, la comprendo, pero no la, mis miembros no la ejecutan. El conocimiento de la ley o régimen de la letra le permitió discernir al hombre que su naturaleza carnal está vendida al pecado. Le pertenece al pecado, el pecado es su dueño. Y por ende, la ley del pecado opera en la carne sometiéndola más allá del razonamiento, lo que genera una división entre mi conciencia y mis miembros rebeldes. Con mi mente comprendo que la ley de Dios es buena, porque sus demandas son para vida eterna. Quiero agradar a Dios, deseo hacer el bien y anhelo que mis miembros me obedezcan y vayan en pos de Dios. Pero en mi naturaleza carnal, dice Pablo, mora el pecado, vive el pecado, está el pecado, está ligado a mis miembros. Y por esa razón no puedo, o de alguna manera Pablo dice, no puedo hallar constante paz para el alma. Aborrezco lo que hago finalmente. Termino sumido en frustración. Y ese era el mal sabor, y lo que Pablo está tratando de mostrar era el mal sabor de frustración que dejaba vivir bajo el régimen de la letra. Finalmente, un hombre podía conformar parcialmente la ley, pero si ofendía en algún punto, se veía frustrado al final del día. Podía tener cara de apariencia, pero quizás a la noche inundaba su almohada de lágrimas por causa de haber pecado tanto y de haberse escondido tanto. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El alcance del régimen de la letra solo abarcaba la mente del hombre, no operaba en su naturaleza carnal. Por esta razón, todo judío en lo que a su mente y entendimiento se refería, se deleitaban en razonar en las leyes de Dios. El salmista escribe, y no está mintiendo cuando dice, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Es ella mi deleite todo el día. Y no está mintiendo, en su mente lo tenía, lo amaba. El Salmo 19:7 en adelante dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Amaban en su interior, en su mente, se deleitaban en la ley, pero finalmente tal deleite no hallaba cabida en sus miembros, no se podía transmitir a su carne, porque el pecado ya operaba en la carne, ya los distraía, ya los llevaba hacia otra dirección. Era, Pablo dice, estoy como un esclavo, mi carne es como un esclavo llevado, encadenado, a hacer trabajos que yo no quiero, trabajos forzosos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién cortará las amarras que gobiernan mis miembros? ¿Quién romperá estas ligaduras de muerte? ¡Qué clamor tan profundo! ¡Qué clamor tan pronunciado por cada uno de nosotros, los cristianos! Probablemente más de una vez hemos llegado a Dios así: Señor, me doy cuenta que soy un miserable, que cierta parte de mi cuerpo está vendida al pecado, ¿y quién me librará? Entonces, finalmente la ley, o el régimen de la ley, mostraba que el hombre necesitaba de un libertador, de un salvador. Y es por eso que el contexto nos muestra que Pablo está hablando de un hombre que aún no ha sido regenerado. Está hablando de un hombre que opera bajo el régimen de la letra, que trataba de esforzarse para ser santo, pero finalmente terminaba frustrado diciendo: necesito un libertador, el pecado mora en mí, necesito que alguien me libre de este pecado. Y expresa gracias a Dios por Jesús el Cristo, porque por medio de Él se alcanzó la regeneración a cada uno de los hombres por medio del Espíritu Santo, cosa que la ley no proveía. De ahora en más, todo aquello que gobernaba la carne queda desplazado por el régimen del Espíritu. Y eso es lo que Pablo va a empezar mostrando en el capítulo 8. Yo voy a leer solo unos versos del capítulo 8, ya mi hermano Santiago explayará en profundidad. Pero quiero mostrarles que desde el verso 7 al verso 25, Pablo se ha encargado en cierto punto de mostrar cómo operaba el régimen de la letra sobre un hombre, y cómo un hombre finalmente terminaba frustrado tratando de acercarse a Dios bajo el régimen de la letra. ¿Sí? Si bien la entendía y se deleitaba en su mente, lo que pasaba en su mente no se transmitía a sus miembros, y terminaba pidiendo a un libertador, a alguien que de alguna manera corte esas amarras del pecado, esas ligaduras de muerte. Sin embargo, ya el verso 8 empieza a hablar del régimen del Espíritu. El capítulo 8, 1 dice: ahora, por lo tanto, ninguna condenación hay. Para mí está mal dividido, en realidad, el capítulo. No tendría que cortarse allí donde está cortado, sino tendría que ser un poco más extenso para que no se pierda el contexto. Pero, sin embargo, algunos leen hasta el 7 y dicen: listo, hasta acá es el capítulo y el 8 es otra cosa. Pero no es así, hermanos. El 8.1 dice: pero ahora, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y está claro ya cuál es el contexto y cómo lo viene presentando Pablo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 9 del mismo capítulo 8 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, bajo el régimen del Espíritu. Ahora, el Espíritu nos gobierna, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Entonces, todo el capítulo 7 era mostrar el régimen, cómo operaba el régimen de la letra sobre los hombres, y cómo finalizaba en una frustración demandante de un Salvador que se encargue de hacerlo por él. Y a partir del 8 vemos la introducción de un nuevo régimen, pero por medio del Espíritu, que gobierna en la vida de las personas, para que ya no andemos conforme a la carne. Por medio del Espíritu somos librados de esa rebelión que opera en nuestros miembros y nos llevaba cautivo al pecado. Porque lo que la ley no pudo lograr porque éramos débiles, Dios lo hizo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Vale decir que la obra de Cristo en la cruz y lo que es la justificación por fe nos provee a nosotros un doble sustituto, como he comenzado diciendo. Un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y nuestra posición de justificación delante de Dios. Y un sustituto en nuestra vida que asegura nuestra victoria para vivir en santidad, que es una vida en el Espíritu Santo. Y ese es, de alguna manera, una victoria asegurada siempre y cuando andemos en el Espíritu. Pero si no andamos en el Espíritu, si no leemos y si no oramos, es evidente que el pecado va a seguir doblegando nuestra carne. Pero si andamos en el Espíritu, el pecado está muerto, porque ya no obedecemos a la carne, sino que nos rige, nos gobierna el Espíritu Santo. Ahora, por último, yo no niego, hermanos, que en la medida que el cristiano se acerca a Cristo, se convierte, sigue batallando con pecados. Pero yo no voy a considerar que ese batallar con el pecado o con algún pecado en particular sea para toda la vida, sino que es, de alguna manera, o circunstancial, si está determinado por el tiempo. Vale decir que si he llegado a Cristo con muchos pecados, si tengo cierta debilidad con ciertos pecados, en la medida que voy creciendo en Cristo, voy hallando victoria sobre cada uno de esos pecados. En otras palabras, si viene una persona que me dice, tengo 15 años de cristiano, pero sigo manteniendo esta debilidad, lo primero que uno va a pensar es que el Espíritu Santo no está en él, y que él no está viviendo en conformidad al Espíritu Santo, sino que vive en conformidad a los deseos de su carne, y que obviamente no está con vida de oración y con vida de lectura. Entonces, yo al mostrar que Pablo en el capítulo 7 está hablando de una persona no regenerada, no quiero anular que aún así el cristiano tenga que batallar o lidiar con ciertos pecados, pero eso va a ser circunstancial. Eso va a ser por un periodo de tiempo hasta que alcance, por un proceso en el tiempo hasta que alcance la medida y la madurez suficiente. La paz del Señor, hermanos.